pastillas por minuto, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Estamos aquí una vez menos en este ridículo y absurdo programa que practica el terrorismo sonoro. Sonoro. Auditivo. Y auditivo. Porque por los que nos estaréis y las que nos estaréis escuchando, además de no tener criterio y de tener el oído muy duro, porque nosotros venga a subir la música y nadie se queja, nadie llama para quejarse, pues tampoco diremos el teléfono hoy. O sea, sí, porque pasamos de todo. Está el de los otros sujetos alternativos, que eso sí que practican terrorismo de verdad, rematando a gente que herida en el suelo. Bueno, y luego salen de rositas. Estamos hablando, evidentemente, de los que acababan sus dos últimas cifras de por 8. Los Gossos de Cuadra. Exactamente. Esos simpatiquísimos y eficientes cuerpos de seguridad que nos protegen de nosotras mismas. Y el jefe del operativo salió de rositas gracias también al apoyo de Esquerra Republicana, que le salvó el traserillo. Vaya. Bueno, pero es lo menos, es lo menos que pueden hacer, pues porque estos chicos y estas chicas tan simpáticos y tan eficientes en el cumplimiento de su deber están ahí para protegeros de vosotras mismas. Y muy importante eso. Muy importante eso. Y además los pagáis con vuestros impuestos. Por lo tanto, pues, ¿qué menos podía pasar? Lo que se llama popularmente ser puta y pagar la cama. Claro, eso es lo que hacéis vosotras. Bueno, sin más dilación, entramos en materia. Bueno, hay que recordar que estamos en Radio Bronca, en el 104.5, y el programa se llama Todo es mentira. Pues bien, Salvador Sostres, que es un periodista muy simpático y muy majo. Mejor llamarle Juntaletras. Es un Juntaletras periodista majete, donde los haya, que escribe en El Mundo. Antes estuvo escribiendo en el Avui. Y se siente muy orgulloso de ser votante de CiU. Pues sí. Eso sí, también es precisamente aprovechable tanto para la derecha española. Amén. Sí. Vaya. Porque al final lo que prevalece siempre son los viejos principios por encima de los patrioterismos, que al fin y al cabo todos defienden los mismos colores de bandera, solo cambian su extensión. ¿Y tú quieres decir que estos defienden algo que no sea su propio bolsillo, más que la patria? Sí. Porque eso de la patria es un invento que se lo creen los pobres. Pero los ricos, esos son apátridas, esos, el capital no tiene patria, circula libremente por todo el planeta. Son los pobres los que tienen fronteras aquí y allá, y encima van y se lo creen. Pues bien, como decíamos, Salvador Sostres sostiene, no hay paro, hay pánico a tenerse que esforzar. Lo peor de las crisis es lo blandengues que nos han pillado, lo reblandecidos y estúpidos que nos dejó el anterior ciclo de abundancia. Eres un gran ejemplo, ¿no? Él, claro. Él como lo pasa... lo. Me refiero a la estupidez. Ah. No, y a la persona que trabaja por encima de sus posibilidades. Como él, ¿no? Como él, claro. Él seguro que se mata a trabajar. Él se mata a trabajar y sostiene que, no, que el paro, eso es un invento. Que lo que pasa es que no hay ganas de trabajar y tiene toda la razón del mundo. Porque trabajo hay estas cosas, ¿no? Porque trabajo hay, claro. Lo que pasa es que no quieren trabajar estos pobres de mierda. Hombre. Pues bien, el diario El Mundo publica el 15 de octubre del 2013. Entre el Pedro J. El Pedro J. Siempre. Sí. Hacen un buen tándem, ¿eh? El Pedro J. y el Salvador Techos. Bueno, sí. Para quien no conoce a este hombre, pues leeré el artículo entero. Yo creo que más o menos... Yo no lo conocía. Uy, te has perdido una gran cosa, ¿eh? No conociéndolo, cuidado. Conozco a otros. No podrías vivir sin conocerlo. A la Pilar Rahola, al Ramón de España. Sí, pero este también está bastante en la línea, ¿eh? No tiene desperdicio. Sí, ya. Por eso, que leeremos el artículo para que veáis. Los datos del paro son un fraude, tal como los convenios colectivos son una estafa al trabajador competente y los comités de empresa. Un atraco con intimidación y violencia al empresario. Pobrecillo. Tales datos, siempre escandalosos, incluyen a jóvenes que no han buscado trabajo, porque es que no les sale de los adentros. Claro, porque están mejor durmiendo, ¿no? Claro, están mejor ahí durmiendo y luego salen a la calle a fumarse sus porritos, a beberse sus cervecitas... Y todo y a molestar a la gente que realmente sí que quiere trabajar. Que tiene que trabajar. Gente que ni trabaja ni deja trabajar. Guarros. Los guarros, eso, sí. Hombre. Tales datos, siempre escandalosos, incluye a jóvenes que no han buscado trabajo y que continúan estudiando o sin hacer nada. Lo que en buena parte de los casos es exactamente lo mismo. Porque estos estudiantes que siempre están de huelga y siempre están de piquetes... A ver, ¿cuándo estudian? Sí. ¿Eh? Esto es muy muy muy de la teoría también del PP, que defiende de que a la universidad se va a estudiar. Claro, no se va a hacer politiqueo. Alborotar, no. Alborotar y eso no. ¡Ahí se va a estudiar! ¡Hombre! Mira el gran ejemplo que tienen los estadistas del poder, lo mucho que han estudiado y hasta dónde han llegado, ¿eh? Claro. Eso es a fuerza de tesón, sí. Y a fuerza de y a fuerza, de o sea, esfuerzo. De su propio esfuerzo. Y de superación. Sí, nunca ayudados por nadie más, ni por ciertas, claro. Tráfico de influencias y este tipo de cosas. No, esas cosas no. No, que va. Llegan no, porque se lo curran ellos mismos desde la base, desde cero. Desde cero han el empezado. Gran sueño ibérico. Claro. Y catalá también. Además de una gran cantidad de personas que rechazan los trabajos que se les ofrecen y otros tantos que no mueven un dedo para encontrar nada. Añade, lo peor de la crisis es lo blandengues que nos ha pillado, los reblandecidos y estúpidos que nos dejó el anterior ciclo de abundancia. Hoy a muchos les da miedo trabajar. No es que haya paro, es que hay pánico. Pánico a tenerse que esforzar, pánico a remangarse, terror a enfrentar el propio destino, vértigo a levantarse como un hombre. O como un esclavo, pero claro. Añadiría yo, pero bueno. Sigue. Faltan, por ejemplo, camareros, Faltan buenos camareros. Un buen camarero en Barcelona puede cobrar el sueldo de partida entre 30.000 y 35.000 euros al año. Y hay más oferta que demanda. Pero muchos de los que engordan fraudulentamente las listas del paro ni se acercan a este tipo de trabajo porque servir lo encuentran humillante. Dejando de lado que a un buen servicio tendría que ser considerado una categoría artística, ¿quién te crees que eres para encontrar humillante un trabajo? ¿Eh? ¡Hombre! Que para chulo yo, ¿no? Que para chulo yo. ¡Qué hostias! A fregar y a... Y a servirme a mí. Y a servirme a que mí, que yo soy hombre. Un señor y claro. Tú eres una chusma. Claro. Es que el que nace pa eso, pues... Sí. Es lo que tiene que hacer. Hombre, servir no. Servir a gente como él. A servir a señores. Sí. Hombre. Pues sí. ¿En qué atalaya crees estar? Lo peor de la crisis es que hay muchos españoles que consideran más humillante el noble arte de servir que estar en el paro y que los demás todo tengan que pagártelo. Los demás como él, claro. Por supuesto. Continúa. En España se puede trabajar si tienes ganas de hacerlo. Si estás decidido a competir. Si lo primero que preguntas cuando te hacen la entrevista no es el salario o el horario. Si entiendes que si trabajar gratis, hombre, sí, para eso y horario sí que hay. Todas las horas que haga falta y más. Claro, sí, sí. Lo que diga el señor, sí a todo. Claro. Lo que diga el patrón. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí, sí, sí. Sí, mi amo. Sí, mi amo. Si entiendes que tu deber no es hacer unas horas, sino realizar con competencia y rigor la tarea que te han encomendado. Y si entiendes que tu retribución no puede establecerla en un absurdo convenio colectivo, claro. Que todo lo iguala, sino que solo puede ser una parte del beneficio. Y eso es de sucios comunistas. Claro. Hombre, si el jefe te está bien, le da bien a pagarte, pues aún le tendrías que estar agradecido y aún tendrías que hacerle felaciones de agradecimiento. Y pesarle las posaderas. Claro. Hombre, ¿pero qué te has pensado, Mindundi, de mierda? ¡Mequetrefe! ¡Mequetrefe! Tú, lo que pasa es que no queréis trabajar. Lo que pasa es que a vosotros el miedo y al trabajo y al doblar el lomo es lo que os puede. Que vosotros lo único que queréis es eso. ¡Dame, dame, dame! ¡Dame, poner, dame, poner dame! La mano, poner ya la está. Mano y ya poner está. Poner la mano. Claro. Y bien, pues este señor concluye, por llamarlo de alguna claro, manera... por llamarlo de una forma... De este modo, y no solo, y solo de este modo, irás poco a poco prosperando y descubriendo qué es lo tuyo. Sí, ya sabemos lo que... Lo tuyo es servir. Sí, y ya sabemos lo que es lo de las ostras. Claro. El dinero llega solo si en lugar de pensar en él te desvives por hacer lo que hagas muy bien. No necesitarás saber ningún horario si te comprometes sinceramente con tu trabajo. No, es igual, sabes la hora que entras pero no a la que sales. Claro. Si te comprometes con tu trabajo, pues estarás agradecido de estar trabajando 14, 16 horas diarias. O 20. O las que haga falta. Sí. Sostres y... es un gran ejemplo de ello. Claro. Sí. Bueno, no, es que él es un señor, sí. Perdona. Sí, un señor es de los que tienen la posadera siempre pegadas... A su poltrona. Sí, a su poltrona. Claro. Sí. Y los señores, pues ellos no tienen por qué hacer trabajos... denigrantes, para eso están los parados. Y lo bonito es que, como decíamos antes, ha sido recuperado también por el nacionalismo españolista. Claro. Bueno, mira, es que... En fin, hacen falta más personas como él. Bien, no necesitarás saber ningún horario si te comprometes sinceramente con tu trabajo y entiendes que quien te paga el salario y los derechos es tu patrón y no el sindicato. Y que la única conquista social tangible y real son las empresas y los empresarios que crean riqueza y puestos de trabajo. ¡Bien! ¡Hombre! Ya está. Y ya está. Oye, es que me sublevo yo sola. Solo de pensar en estos guarros. Que son los culpables de la crisis. Son los culpables de la crisis. No los poderosos. Ahí. No el capital. No los ricos, que joder. Que genera trabajo. Claro, que son los que crean puestos de trabajo en este país. La culpa es de gente como usted, que nos está escuchando ahora mismo. Sí. Lumpen. Ese lumpen. De sí, esa... sí, sí, sí. Qué asco, qué asco, qué asco. Es que... La no clase sé. De tropa. Sí, sí, sí. Y encima que se creen algo, ¿eh? Se creen que... Que... Bueno, en fin, mira, es sí. Que... Pues sabes que te digo una cosa. Sí. Que está todo muy descontrolado. Y ese va a ser un tema de piperra que se llama descontrol. Pues venga. algo especial para ti. Te levantas con una obsesión que no te ha dejado dormir. Un sudor frío recorre tu cuerpo al llegar a la estación. Ya se ve el tren a lo lejos, aún puedes decir que no. Descontrol. ¿Dónde estás a tiempo? Descontrol. ¿Puedo escaparte? A una patria de ladrones que se ha reído de ti mientras llenan sus bolsillos para luego verte morir. Descontrol. ¿Dónde estás haciendo? Descontrol. ¿Puedes contarlo? Descontrol. No vayas con ello. Vamos a matar de una vez este serial sobre el EBDMA. Mátalo, pero... Sí. Que, y... Del diálogo... Que parezca un accidente. Absurdo entre L al cuadrado y JCB. Eso. Mézclalo. Sí. Y pregunta al señor L al cuadrado. En julio pasado estuviste en el Parlamento Vasco convocando para informar sobre el consumo de cannabis. ¿Qué tal fue? ¿Ves en ello una incipiente voluntad política de legalización de esta droga? ¿Con qué se puede esperar los políticos? Por favor, no seas ingenuo. Pues responde JCB. En el País Vasco y Cataluña han proliferado las asociaciones de consumidores de cannabis que se organizan para cultivar y consumir sin alimentar a las mafias. Casi en cada pueblo del País Vasco y Cataluña hay una asociación de este tipo. Solamente en el barrio de Gracia, donde yo vivo, hay al menos dos. De nuevo, los gobiernos pueden aceptarlo y regular o rechazarlo y reprimirlo. La opción inteligente es la que han elegido en el País Vasco y Cataluña, regular este tipo de actividad de tal forma que cese la persecución judicial, ya que consumir no es delito y además así no se beneficia a las mafias, siempre aceptando la regulación, siempre aceptando la intervención del Estado y la necesidad del, añado yo. Y otra pregunta, el señor Real Cuadrado. Si se legalizaran las drogas que hoy son ilegales, ¿qué crees que pasaría? Algunos creen que dejarlas en manos del Estado no sería garantía de nada. No solo porque no disminuiría el riesgo de dependencia, sino porque tampoco se aseguraría la pureza del producto. El Estado hace la vista gorda con los productos adulterados en la alimentación, por ejemplo. ¿Las drogas deberían medicalizarse o venderse los bares, las discotecas o los chinos? Cae de todo ahí, siempre. Y responde JCB. La cuestión de la legalización es secundaria. Aquí la cuestión principal es la regularización de su comercio, dice el JCB. Es cierto que las dos cosas van unidas, pero centrar el debate en legalización o no lo confunde porque lo ideologiza. El debate, en mi opinión, debe centrarse en manos de quien se deja la regulación. El mercado de las drogas ya está regulado. Ahora hay que debatir si la regulación se deja en manos del crimen organizado como ahora o si los estados toman el control. Yo no tengo la solución. No sé qué modelo regulatorio hay que seguir. La autogestión. Claro, pero eso no te lo dirá un convencido del poder del Estado como es el señor JCB, ya. Que siempre acepta el Estado que te lo regule. Claro. Pero sigue el JCB. Pero si estoy convencido de que hay que quitársela al crimen organizado. Las políticas deben basarse en pruebas y no en ideología. Dejar el mercado de las drogas en manos del crimen organizado implica que no solo sufren eventualmente los daños de las drogas, quienes la consumen, sino toda la suciedad, bueno, iba a decir la suciedad, pero son términos sinónimos a sociedad, en su conjunto. La suciedad de consumo. Se debilitan democracias por corrupción, no hay control sobre los vertidos contaminantes fruto de la elaboración de drogas, se producen desplazamientos humanos y marginación en los países productores. Se dedican recursos policiales y judiciales desorbitados para perseguir a las mafias que derivan en disminución de recursos para educación e investigación. Ah, pues no he traído la noticia, pero ha salido hace poco que los altos cargos de los Mossos de Escuadra estaban implicados en el tráfico de drogas. Uy. Qué sorpresa. Qué sorpresa, ¿no? No me lo puedo imaginar nunca de un cuerpo policial que se dedica a tales menesteres. No, yo tampoco me lo imaginaba. Cuando lo leí me quedé muy sorprendida. Nunca ha ocurrido eso. Sigamos. La situación actual es insostenible. Imagínate cualquier mercado en manos de las mafias. En España tenemos un ejemplo claro con el dramático incidente del aceite de colza, allá por el año 1981. Eduardo Hidalgo, en su libro Hedonismo Sostenible, dibuja algunos posibles escenarios regulatorios. Cualquiera de ellos sería mejor para todos que el actual. Y sigue el al cuadrado, que es el entrevistador. Últimamente parece que las drogas ilegales han perdido protagonismo en el sensacionalismo mediático. Es cierto que han vuelto a salir a colación en el caso de Madrid Arena, pero no en primer plano. En cambio, hace unos años las portadas de los periódicos se llenaban con catástrofes de todo tipo. Un joven moría en una fiesta, una discoteca, un policía municipal decía que era porque se había tomado 8 pastillas y el seguimiento de la prensa acababa aquí, porque la investigación posterior, ¿cuántas pastillas realmente tomó? ¿Qué contenían? ¿En qué cantidad? ¿Cómo sabía el policía municipal lo que decía? Nunca interesaba. Las vendió él. O dejaba venderlas a cambio de una comisión. Claro. Que se llama untamiento. Por eso pertenecen al ayuntamiento. Hay untamiento. Claro. Claro. Ahora este tipo de noticias escasean. ¿Crees que ha habido un cambio en mentalidad en la visión general de las drogas? Más que nada porque ahora están con el rollo de la independencia, el fútbol y otro tipo de cosas. Bueno, y la doctrina paro, sí, están ahí todo el rollo. ¿Eh? ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Y ahora sigue JCB. No es que lo crea, es que es así. Si miramos los datos del CIS, la percepción de las drogas como un problema para la sociedad española ha ido descendiendo progresivamente y ahora es un problema solo para el 0,3% de los encuestados. Los tres principales problemas han pasado a ser el paro, en un 80%. No lo entiendo con... Qué raro, ¿no? Que se está creando ahora paro y se acabó la recesión y estamos viendo el túnel, ¿no? Según dicen algunos. Sí, brotes verdes que sí. Dicen. La economía en el segundo problema en un 42,7% y los políticos en general un 30,2%. Se diría que por la crisis se consumen menos drogas, pero este no parece ser el caso según las encuestas. ¿Por qué este cambio de la percepción de un fenómeno que objetivamente sigue siendo el mismo, ya que el consumo no ha disminuido? La respuesta seguramente sea poliédrica y una de las caras quizás sea que ha sido siempre algo magnificado por los medios porque es fácil imprimirle sensacionalismo, algo que nunca tampoco hacen los medios, y que cuando la gente tiene preocupaciones verdaderamente amenazantes, lo exagerado pasa a segundo plano. Y no me malinterpretes, no estoy minusvalorando el problema de las drogas, estoy simplemente exponiendo cómo percibe la sociedad española la magnitud de su gravedad. Por último, ¿alguna palabra sobre la Navidad? ¿La Navidad? Sí, sí, es la última pregunta. Se le va la olla sí, a este, ¿eh? Y responde JCB. Pues sí, Papá Noel es una realidad, una manita muscaria. La droga chamánica más europea. Una forma muy interesante de acabar este serial. ¿Qué opina usted de la Navidad? Hala. Pues mira. Pondremos un tema de Gracias a Dios, titulado Leyes. Estas son sus leyes impuestas con sangre y lágrimas. Y estas son sus leyes atamonas al sistema. ¡Os harán desaparecerse! No escuchan, no opinar, no razonar. cambios en el Código Penal, que como todos sabréis, siempre pues, va mejor, bueno, cosas. Siempre va mejor la sí. cosa. Y bien, pues se va a votar próximamente esta ley de cambio de cambios, diferentes cambios que va a sufrir el Código Penal, que si antes ya era pues muy enrollado y muy majete, pues ahora pues lo va a ser más. Claro. Claro, como debe ser. Pues bien, cambios en el Código Penal relacionados con la privación de libertad. Prisión permanente revisable. Artículos 33, 36, 70, 92. O sea, una forma encubierta de decir cadena perpetua. Pues sí. Introduce la cadena perpetua. A los 20 años en el caso de los terroristas y a los 15 en el resto de casos se contemplará el paso a tercer grado. También se introduce un nuevo tramo de prisión, de 20 a 30 años. Lo de terrorista, excepto si usted es terrorista de Estado. Eso claro, ahí no, no pasa bueno, nada. Eso no pasa nada. O terrorista hombre, económico. No, no, no, no. Y los terroristas económicos tampoco. No, hombre, los terroristas que piensan mal y actúan peor. Con esos. Incluso el que quema una papelera también, terrorista. Uy, por papelera. Claro. El que ejerce la violencia sobre la cristalera de un banco también. No, estaba clarísimo. Es mucho más grave quemar una sola papelera que bombardear varios países a la vez. Claro, hombre. Es mucho más grave lo primero. Es muchísimo más grave. Suspensión de la pena. Artículos 80-84. El juez podrá suspender la pena de prisión, aunque no sea el primer delito cometido y aunque sea la suma de varias condenas de hasta 2 años, en base al esfuerzo para reparar económicamente el daño. Medidas de seguridad. Artículos 95-108. Estas normalmente se aplican a los enfermos mentales, que se supone que hay que... A los que ellos consideran como enfermos mentales. Sí, sí, que se supone que estas personas pues no son conscientes de lo que hacen, y entonces pues en vez de cárcel se les aplican medidas de seguridad que puede ser ingresar en un manicomio. Lo que nunca dicen que la normalidad sí que es una forma de enfermedad mental. Vaya. Eso nadie te lo dirá. No. Lo que llaman ellos normalidad. O sea, pagar tus impuestos, sí. Obedecer las normas. Sí, claro. Ser sumiso básicamente. Ser sumiso. Pues bien, medidas de seguridad, artículo 95 al 108. Ahora en previsión de futuros delitos. Se elimina el límite temporal, se podrá cumplir después de la condena y se podrán acumular diversos tipos. Se elimina la custodia familiar como medida de seguridad. Relacionados con los delitos por pobreza. Hurto, artículo 234. Se elimina el mínimo de 400 euros para que sea delito y se castiga con prisión de 6 a 18 meses o con multa de 1 a 3 meses si el importe es menor de 1.000 euros. Al ser delito, crea antecedentes penales. Antes, si el importe era menor a 400 euros, era una falta penada con localización de 4 a 12 días y multa de 1 a 2 meses. Enganches. Artículo 255. Igual que en el hurto, la sustracción de energía o agua es delito. ¿Eh? Eliminándose el mínimo de 400 euros y dando lugar a antecedentes penales. La pena máxima aumenta de los 6 a los 12 meses. Si la sustracción es menor a los 1.000 euros, se castigará con multa de 1 a 3 meses. Eso está lego, ¿eh? No os penséis. Claro. Pero porque ¿quién tiene para pagar lo que puede dictaminar un juez? Ninguno de vosotros, rufianes. Va a ser que no. Pero sin embargo, los verdaderos afanadores no tendrán ningún tipo de problema. Ah, eso no pasa nada. Eso es. Ya ves. Eso es con la ley en la mano, pues hacen lo que quieran. Pero les mira, Bárcenas, el pobre Bárcenas. Que aún siguen encerrado. Pobrecillo. Y encima han asaltado su casa últimamente. Claro. Para robarle el pendrive. Sí. Es que es una injusticia. Sí. Es una y encima ha tenido su hijo casi un gran héroe, en plan héroe de películas americanas. Que él solo ha sido capaz de reducir a ese trastornado que dicen. Claro. En fin. A saber qué órdenes obedecería al que entró allí. Relacionados con la migración. Expulsión. Artículo 88. Los extranjeros no comunitarios, aunque tengan los papeles en regla, serán expulsados si son condenados a más de un año de prisión. Vete a tu país. Que se vayan a su país. Joder. Manteros, artículo 270. La venta ambulante de obras con derechos de autor pasa a ser delito, con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 1 a 6 meses. Al ser ahora delito, deja antecedentes penales, dificultando la regularización. Pues que también, que se vayan a su país. Hombre. O a su planeta. Sí, sí. No, los que podrían mandarlos a otro planeta serían a los políticos, por ejemplo. Pero a un planeta muy, muy lejos, ¿eh? No, un planeta como Venus, sí. Por ejemplo. O Mercurio. Viaje que solo es posible el viaje de ida. Claro. No el de vuelta. Sí, no, sin vuelta, sin vuelta. No, Mercurio es un paraíso también, que por sí. Una parte está a no sé cuántos miles de grados centígrados. No estaría mal. Y luego en su cara oculta, porque tiene la... Tiene la gravedad del Sol, pues solamente deja que una cara esté todo el rato apuntando hacia el Sol y la otra cara siempre queda en la sombra. Claro. Pues la cara en la sombra no sé cuántos miles de grados bajo cero hay. Pero por lo menos no sufras insolaciones y por lo menos no te quemas. Claro, la piel. Pues no sé, pues los mandas un rato estar calentitos, sí. Otro rato que estén fríos. Y estaría bien. Pues bien, solidaridad castigada, como debe ser, claro. Claro. Solidaridad con los pobres y con los y la chusma en general, esa debe estar castigadísima. Hombre, pero los ricos también son muy solidarios. Hombre, claro. Que socializan siempre las pérdidas entre los pobres. Claro. Jamás usa ganancias. No. Pero es que más solidario con rico no me jodas. Hay que ser solidario con los ricos. Eso además está bendecido. Apadrina a un rico. Claro. Ya los apadrinamos bastante, ¿eh? Pero más. Los que empleen a extranjeros sin permiso de trabajo serán castigados con prisión de 3 a 18 meses o multa de 12 a 30 meses. Ayudar a un no nacional de la Unión Europea a transitar por suelo español será castigado con multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a un año. Amén. ¿Has visto qué bonito? Sabía que te iba a gustar. Enlaces, artículo 270. Publicar enlaces a descargas de obras con derechos de autor pasa a estar penado con de 6 meses a 4 años de prisión o de 12 a 24 meses de multa. Solo por descargarte un tema de cualquiera de los gualtrapas estos que están de moda, como sí. El Bustamante o... bueno, en fin. No hagamos publicidad. Sí. Relacionados con la movilización social. Muy importante, no se manifieste. Difusión de convocatorias. Artículo 559. La difusión pública de mensajes que inciten a la comisión de un delito como desorden público estará penada con multa de 3 a 12 meses o prisión de 3 meses a un año. Eso sí, si a algún miembro de la fuerza de seguridad se le dispara accidentalmente a una vara de goma y accidentalmente va un ojo, no pasará nada. Claro. No, pero es que no hay accidente posible. Porque las balas de goma... no las van a prohibir, pues porque son muy necesarias. Es más, han añadido también los cañones de agua. Y además han añadido cañones de agua. Sí. O sea que... Y si tú pasas por ahí casualmente, pues... Y te toca, pues... ¡Ah! Se siente. No haber salido a la calle. No haber salido a la calle. ¿Quién te manda a ti salir a la calle? Claro. Quédate en casa, joder. Claro. Hombre. En caso que la tengas, claro. O bajo un puente, con un container. Sí. Atentado a la autoridad, artículo 550. Pasa a ser un delito con penas de 1 a 4 años de prisión o multa de 3 a 6 meses. Antes, como falta, estaba penado con multa de 10 a 60 días. Desobediencia, artículo 556. Delito penado con de 3 meses a 1 año de cárcel o multa de 6 a 18 meses. El personal de seguridad privada como figura de autoridad. Antes, por vía administrativa, multa de hasta 3.000 euros. O sea que si desobedeces a un segureta... Pues también. Con la obediencia no pasa nada. Claro. Desorden público. Artículo 557. En una manifestación de 1 a 6 años de cárcel. De 6 a 12 meses de multa o prisión de 3 a 6 meses para ocupaciones de establecimientos abiertos al público. ¿Eh? O sea, los que van ocupando en plan pacífico también. Pillan. Por mucha manita que se pongan luego. Ahí, no ahí, les servirá ahí. De nada. O que se escondan en las aulas de la universidad para celebrar asambleas. Eso. Por mía administrativa, multa de hasta 3.000 euros o 30.000 euros, como infracción leve o grave. Artículo 560. Se incluye como desorden público con pena de 3 meses a 2 años de cárcel o multa de 6 a 24 meses la interrupción del funcionamiento de medios de transporte público o telecomunicaciones. Sí, los típicos aguafiestas que ni trabajan ni dejan trabajar. Claro. Porque el país se tiene que mover. ¡Hombre! Y tras bien hecho, sí. Bien hecho. Es que este código penal me gusta. y se va mejorando. Es el código penal verdaderamente del siglo XXI. Y aún es flojo, ¿eh? Sí. Y aún es muy light. Pero tranqui, tranqui, se irá mejorando. Siempre se va mejorando poco a poco. Claro, que lo mejor el PSOE sí. cuando salga en las elecciones. Claro. En el próximo gobierno. Sí. Claro. Sí, sí. Y ahora vamos a poner un par de temas breves de grupos de la primera generación punk ibérica. El primero de ellos es Torneros Asterrolé, Chicos de la Calle, y el segundo con un nombre muy largo que se llama Panadería Bollería Nuestra Señora del Carmen. Y la Toma canción ya. es Quiero Estrangularte. ¡La Unión Chicos de la Calle! Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. ¡Chicos de la Calle! ¡Chicos de la Calle! ¡Chicos de la Calle! Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. No cambio mis modales por corbatas de papá. No cambio mi lenguaje aunque me quieras matar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle, basta, basta. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Vamos con la sección freak histórica. ¿Sabéis una cosa? No llevar sombrero es de rojos. Que lo sepas. Y vamos a ello. Ahora que estamos en campaña electoral, bueno, está de cuando había campaña electoral, que desgraciadamente las hay muchas veces, que es una época de encuestas, cálculos y suposiciones, voy a escribir una entrada sobre cómo diferenciar el sentimiento político de los hombres fácilmente a través del sombrero. Este científico método tiene años a su espaldas, ya que data de los días posteriores a la Guerra Civil Española. En mayo de 1939, un mes después de finalizado el conflicto, cuando se decía vencido y desarmado el Ejército Rojo, y conocido vencedor, todo el mundo intentaba acercar el asco a su sardina, por supuesto también los vendedores de sombreros. Todo comenzó cuando Julio Camba, un periodista, junta letras de esa época y escritor de la época, publicaba en el diario Ya un artículo diciendo que la elegancia y la civilización habían vuelto a Madrid, ya que se volvían a ver sombreros por las calles. No como los rojos, que van todos desarrapados. Que van con boina. Sí. o con uniforme de estos ridículos milicianos. Sí. Decía Camba que durante el tiempo en que Madrid había estado bajo el dominio de los rojos, la gente no usaba sombrero. Y aprovechando las palabras de Camba, un vendedor de sombreros madrileño se subió al carro y acuñó un eslogan que le reportó importantes ventas, el cual este eslogan decía: los rojos no usaban sombrero. La ocurrencia tuvo un éxito notable y Madrid se pobló de hombres cubiertos. Supongo que muchos lo usaban más para no parecer rojos que por elegancia o ganas, pero es lógico, por acojonamiento simplemente. Claro. Pues decía, esto no, llevar sombrero no es de rojo, pues por el que no llevara sombrero, ya era sospechoso. Claro. Y ya se sabía lo que podían, a dónde podían acabar los sospechosos. Bueno, pero eso fue en España, pero en el resto de países de Europa también se puso de moda llevar sombrero y, bueno, en los años 40 era un signo de elegancia llevar sombrero. Y precisamente en los sitios donde revolucionarios se intentaba no usar el sombrero. Pero es también un símbolo de la burguesía. Sí, pero bueno, es un sombrero es al fin y al cabo tampoco. Y luego, por último, bien explicado todo esto, únicamente tenemos que salir a la calle y contar los hombres con sombrero y sin él poder para poder realizar nuestras propias proyecciones de voto y nuestros pronósticos. ¡Ojo! Que las elecciones sean en noviembre o en cualquier otro mes, quizás beneficie a la derecha en recuento por aquello de que el frío hace recomendable en muchos casos taparse la cabeza. Y como los señores de bien llevan sombrero, pues votan al PP. O a Ciu, en este caso. O al PSOE. No, que los sociatas van con chaquetas de pana. Como hacía el Isidoro en su época clandestina. Ya. Aunque luego cambiaron un poco. El Rubalcaba, sí. Por ejemplo. Doctor Bacterio. Y los amigos y socios del GAL. Ahora vendrá un tema. Vendrá un tema del Trono de Judas, titulado En el vientre de la bestia. Dulces sueños, compañeros, ya que duermo en la

presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Aquí otra vez después del segundo descanso y como siempre haré otro descanso más porque viene mi plus. No me hago responsable de lo que pueda acontecer y tampoco me importa. ¡Hala, a sufrir! Si parecen de esos que hinchan los carrillos y los cuadros de... ¿Por qué este maldito fondo siempre subido de tono? Yo odio las cosas subidas de tono. Viernes 28 de diciembre de 1973. Crece el gamberrismo entre los escolares londinenses. Ya sabemos lo que atrae la libertad. Claro. Londres, la pérfida Albión. Gibraltar español. El gamberrismo de los escolares londinenses le cuesta a las autoridades de la educación pública 2 millones de libras esterlinas. Unos 266 millones de pesetas, según dice un informe de la materia aparecido hoy. El autor del informe, Gordon, un hombre anglosajón que me da asco decir, no diré, que es un arquitecto degenerado del Consejo de Educación de Londres, estima que los daños materiales causados en las escuelas públicas por los pequeños vándalos pasará pronto de la cifra dicha, ya que el gamberrismo entre los escolares crece, amparado por la lealtad de los maestros hacia sus pupilos, la cual hace estos que no sean descubiertos. En una escuela pública londinense se paga una cuenta mensual de 1000 libras esterlinas solamente en arreglo de cristales rotos. Eso afortunadamente en nuestro país no ocurre, porque aquí la letra con sangre entra. Aquí hay realmente respeto hacia los profesores, porque te lo tienen que hacer. ¡Viva el jarabe de palo! Con el informe de los daños causados por este gamberrismo escolar termina el informe, se podría construir una nueva escuela pública cada año dotada de todos los adelantos. Lo que trae la maldita democracia, la maldita libertad y el libertinaje. Y vamos con otro breve. Detenido por insulto a la fuerza pública. ¡Ah! Valencia, una ciudad española. Un súbdito alemán nacido en España. Con Alemania ya han dejado hace tiempo de ser nuestros amigos desde que mi amigo Adolfo ya pasó, que ya cayó en desgracia. Sí, ahora la juventud son todos unos fumaporros y unos melenudos. ¿Y por qué no decirlo? ¡Unos homosexuales invertidos! También. Un súbdito alemán nacido en España. ¿Y por qué si nació en España? ¿Por qué súbdito alemán? ¿Qué pasa aquí? Fue detenido anoche por la policía municipal al denunciarle un bar de la feria como presunto embriagado e insultar posteriormente a los agentes cuando acudieron a requerimiento del dueño del establecimiento. ¡Un español de verdad sabe beber! Y no comete desfachateces bebido. Pero claro, los europeos son todos unos degenerados. Y unos maricones. El detenido es Karl Holler, de 28 años de edad, soltero, hijo de Hugo y natural de Foyos, Valencia. Con 28 años de soltero, hace pinta de ser sospechoso. Pero con la nacional paterna Alemania, el propietario del bar de Las Vegas instalado en la feria en el paseo de la Alameda avisó a los agentes que el escándalo que aquel estaba formando. Cuando los funcionarios acudieron, el alemán les increpó, por lo que se le redujo y llevó a la comisaría del distrito, donde le dieron pa'l pelo, como debe ser. Atención, horror. Ahora viene el momento más horroroso, si cabe, de este esperpéntico programa. La horterada. Por fin, la horterada. Sí, lo estáis deseando. Yo lo estaba deseando. Canallas, os sí. Ponéis. Y vamos a poner, pues, un tema de una canción en representación española en Eurovisión de 1984. Un festival que se caracteriza por siempre ser muy vanguardista y estar a la última. Claro. Y no lo estaba menos hace casi 30 años. Y vamos a poner una canción que creo entre las 5 primeras, encima. Además. Que se llama Lady Lady. Y la verdad, no sé, aquí pone Bravo, que no sé si se refiere al grupo que lo cantaba o a la tía que lo cantaba. No tengo ni idea. A lo mejor es el que ha colgado el vídeo que sí. Le gusta mucho. Es igual. Pues ala, sufrir un poco. Y colocaos patrocina este desmán. Cada atardecer, al ponerse el sol, sale a pasear por la Vamos con un punky de verdad. Sheldon Adelson aboga por bombardear Irán con armas atómicas. Ay, ay, con toma un par, ya, joder. Claro que sí. Faltan hombres como este. Sí, sí, sí, con todo el dinero, que le, podridos de dinero, sí. Y dando órdenes aquí a los gobiernos de a quién tienen que bombardear y a quién no. Por otra parte, es lo que hacen todos los millonarios estos. Por supuesto. Y hacen bien. Pues porque, no sé, ¿qué sería de nosotros sin ellos? El magnate de Eurovegas se mofa de la estrategia negociadora de Barack Obama. Sheldon Adelson, el magnate de los casinos norteamericano por el que suspiraron los gobiernos catalán y madrileño en la puja por el faraónico Eurovegas... Que finalmente ha ido a Madrid, al Alcorcón. Sí, un proyecto que finalmente irá a las afueras de Madrid, en Alcorcón, aboga por bombardear Irán con armas atómicas. Durante una charla en una universidad religiosa judía de New York, Adelson... ha asegurado que Estados Unidos debería olvidarse de las negociaciones con Irán y tirar allí una bomba atómica para que los iraníes sepan que Washington no bromea y renuncien a su programa nuclear. Para tenerse a negociar, así se negocia. Claro, con un para, ¿eh? Venga, a tirar la bomba. Borras a un país del mapa y es la forma mejor de negociar. Nos llenamos de casino. Claro. ¡Holocausto casino! Primero lanzaría una en el desierto y después amenazaría con otra sobre Teherán. Y los desiertos son muy buenos sitios para poner casinos. Claro. Para poner mega casinos. Bueno, y convertir el país en un desierto y poner ahí casinos, pues también. Bueno, ya en parte ya lo es. Pero, claro. Si, pero encima le tiras ya un peligro nuclear, pues lo acabas de desertificar. Desertificado del todo. Sin humanos, sin nada. Pero con casinos, eso sí. Claro. Tú imagínate un panorama, un holocausto por nuclear... de gente, de seres radioactivos adictos a los casinos. Ludópatas. Pues nucleares. No sé, pero ya por ese de esto, pues podían tirarla en Las Vegas, la bomba, ¿no? No, pero en Vegas están los buenos. Ya, claro. Sus declaraciones aparecen en el extracto de un vídeo de la charla en la que participó el martes por la noche en el Yeshiva University y han sido publicados por la revista electrónica Mondo Ways. ¿De qué vamos a negociar? Yo diría, escucha, ¿ves ese desierto de allí? Te quiero enseñar algo, dice Adelson. Qué chulo es, ¿eh? Coges tu móvil, llamas a alguien en Nebraska y le dices, ok, déjalo salir. Ahí tienes un arma atómica, la pones en misiles balísticos, cae en medio del desierto, no hiere a un alma. Quizás a un par de serpientes de cascabel y escorpiones o lo que sea. Entonces dice, ¿lo ves? La próxima es en medio de Teherán. ¿Sabes que estás hablando en serio? Añade el magnate judío. Sus palabras se han producido durante una conversación con el rabino Shunlulei Boteach en la Yeshiva University. La charla llevaba por título, ¿sobrevivirán los judíos? Eso es lo más importante, ¿eh? Que sobrevivan los judíos. Todos los demás a tomar por culo. Pero como sufrieron tanto en la Segunda Guerra Mundial, pues ahora se tienen que vengar. Este no creo que sufriera mucho en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? No habrá sufrido mucho, pero el careto que tiene sí que hace sufrir a los demás. Vaya. Realmente. Suerte que no está en la televisión y no se puede ver el careto, pero no es nada recomendable vérselo. Sí, es bastante asqueroso. Irán, la asimilación y la amenaza para Israel y la supervivencia judía. Personaje influyente. Adelson no es un don nadie. Todo lo contrario. Su fortuna de más de 28.000 millones de dólares y su facilidad para soltar dinero a las causas que apadrina lo ha convertido en un personaje influyente. Muy cercano a la derecha expansionista del Likud en Israel, donde tiene un periódico, es amigo personal del primer ministro Benjamin Netanyahu. En Estados Unidos es el mayor donante de los grupos satélites del Partido Republicano. En España, donde aterrizó de improviso, su influencia llega a tal punto que se están cambiando las leyes para ajustarlas a sus exigencias como inversor. Sí, porque es un liberal y se puede fumar en los casinos sin ningún problema. ¿Qué pasa? Claro. Te puedes fumar, te puedes ir de putas, te puedes emborrachar. Te puedes hacer rayas de coca. Sí, ahí en medio, porque claro, sí, joder. Claro. Eso es libertad de verdad. Y luego tirar las bombas donde nos apetezca. Con absoluta libertad. Claro. Claro. Hombre, a ver si me va a prohibir a mí. Yo que soy rico y hago lo que me sale de los... Bueno. Y quien paga, manda. Claro. ¿Qué narices? ¿Quieres desaparecer del mapa? Sigue así, mantén una posición dura y continúa con tu desarrollo nuclear, dice Adelson en el vídeo ante un auditorio repleto. El empresario de los casinos define la renovada estrategia negociadora del presidente Barack Obama como la peor que podría haberme imaginado en mi vida. Porque es un blandengue. Es un maricón. Sí, un maricón medio negro y demócrata. Sí. Lo tiene todo. Y encima le dieron un premio Nobel de la Paz. Nada más que llegó al poder. Y dirás, ¿por qué? A ver, tenía una segunda parte, pero la he perdido. No. Pues ya está, la noticia se ha terminado. Pensaba que tenía una segunda parte, pero no. Pero no existía. No existía, no. Normalmente cuando tiras un pepino nuclear no das oportunidades a una segunda parte. No. Con la primera es definitiva. Pues sí. Y ahora vamos a poner un tema de Fede Ratas titulado La Ruleta Rusa. A tu alrededor, recorres la acera buscando la claridad. No para de llover, hace frío y el agua puede querer decir cambiar el camino al fin, poder superar desengaños, la enfermedad, un pasado que olvidar, inocencia robada en un sucio portal. Pero intenta huir, cariño, me tumba en la cabeza, no hay lugar para escapar de mí. Desgraciado guión infame de la existencia en las cloacas de la marginación. Hay vida, ruleta rusa, crueldad, alienta los días, respiras, subir, bajar, vuelve a buscar eternas promesas, infierno real, oscuro destino, imposible aguantar, mirada perdida. Una escultura gegant amb el dit del mig aixecat mostra el menyspreu pel president txec. En forma de peineta, no? Sí. Así, pum, como en, el dedo de medio. En plan Bárcenas, ¿sabes? Sí. Estilo que hizo Bárcenas. Estilo... O que hizo Ansar, Ansar en su momento hacia los universitarios. O el rey también. También lo ha hecho. Cuando fue una vez a Euskadi. Praga s'ha despertat amb una escultura gegant amb el dit del mig aixecat enmig del riu Moldava, just davant del castell. Aquest ha estat el particular missatge que el controvertit artista txec David Czerny ha volgut enviar al president del país, Miloš Zeman. L'escultura és de color violeta, fa 10 metres d'alçada i mostra una mà amb el dit del mig de mides desproporcionades. Czerny, que no ha volgut donar explicacions, s'ha limitat a dir que l'obra parla per si sola. En qualsevol cas, amb aquesta escultura, l'artista, que va donar suport al principal rival del president, Karel Schwarzenberger, ha volgut sumar-se al malestar que va provocar l'estiu passat al nomenament d'un govern que no comptava amb el consens de les forces polítiques. O sea, que simplement era una estratègia de l'oposició, no? Sí. No és la primera vegada que l'artista fa una escultura com aquesta com a mostra de rebuig. L'última vegada va ser fa 2 anys. I ja està. Vamos con unos seres con un encefalograma totalmente plano, como son los militares yanquis. Que ni mal, que ahora tienen prohibido masturbarse en Afganistán. ¡Hala! Porque sí. Ahora diremos e intentarán explicar el porqué. Un cartel comienza a circular por internet provocando burlas y risas por el absurdo de su contenido. El aviso colgado de un baño de un campamento militar yanqui en Afganistán advierte la prohibición de masturbarse y de sus consecuencias. La foto muestra un mensaje en una letrina del campamento, que es el lugar más adecuado para poner este tipo de mensajes, en un lavabo que no te la menees, ¿sabes? Bueno, y que hay cámaras ahí para vigilar si te la meneas o no. ¡Deberían haberlas! Claro. En caso de que no las haya ya. Pues sigamos. En una letrina del campamento Leaternit, en una provincia de Afganistán, dirigido hacia las tropas yanquis desplegadas en este país. En el mensaje se avisa de la prohibición de masturbarse por los numerosos casos de enfermedad que provocan los fluidos corporales, según ha publicado un portal. Y no estamos hablando del portal de Belén, precisamente. En la comunicación se advierte, además, que el infractor se puede enfrentar a un consejo disciplinario al violar el artículo 92 del Código de los Marines. ¡Cuidadín! ¡Que estás violando el artículo 92! Pues el periodista que les den, mira, lo habéis apuntado medio de soldados. Asegura haber consultado una fuente médica a la que identificó como Eric Dockson, farmacéutica de segunda división de Marina en Camp Lejeune, en Carolina del Norte. quien le aseguró que no hay infección transdérmica aceptable a través del semen, por lo menos que yo sepa. Pero los militares yanquis son mucho más listos que los sanitarios, que los médicos. Saben mucho más, ¿sabes? Y ellos lo saben, que eso es contagioso, es malo y es muy chungo. Eso de masturbarse. Y aparte, ¿qué pasa? Que esta gente no conoce el bromuro. El viejo remedio que se utilizaba antaño en ejércitos como el español para que el miembro viril, pues, que no trempara. Y que la virilidad quedase reducida al ardor guerrero, joder, que para eso están en el ejército, para guerrear. No, por eso que los capen y así no pensarán en cosas sí, pero sucias. Si los capan, a lo mejor se afeminizan demasiado. ¿O no? Y mejor pierden un poco el ardor guerrero. No, a lo mejor tienen más ardor guerrero porque no están pensando en otras cosas. Y porque están mosqueados porque los han capado. Claro. Pues bueno, después de todo ello, pues iremos a poner la sección Giri. Vamos a poner un tema de Violators, un grupo británico de la primera escuela del 77. La canción no sé cómo se llama. Ahora. Come papel higiénico desde los 6 años para evitar engordar. Y encima no lo consigue, porque la foto indica que no lo consigue. No, no, a lo mejor es que el papel este le echas luego agua y entonces pues... O ketchup, a lo mejor es que le mete al papel higiénico, le mete ketchup, ¿no? Sí. O mayonesa. Sí, mayonesa. Y mostaza. Claro. Es capaz, ¿eh? Sí, sí, capaz es. El papel higiénico me quita el hambre, me llena mucho más que la comida. A veces es un rollo, incluso uno y medio. Pero por eso se come rollos, porque... En 3 horas me puedo comer uno. Estas palabras son de Micaela, la protagonista de esta terrible historia y que sufre el síndrome de pica, enfermedad que consiste en tener la manía de comer elementos extraños. Y le pica la gusa. ¿Por qué elegí el papel higiénico? Es el más común y el que menos productos químicos tiene. El de periódico tiene otro sabor, tiene muchas letras y le queda un sabor amargo a la boca. Lo he probado, pero prefiero el papel normal, que no tiene sabor y que me gusta masticar. Una especialista total, en tal menester. Sí, en comer papel. Sí. ¿Y luego cómo defecará? ¿Qué le, pues no sé. ¿Le saldrá ahí también el rollo ahí? Ni idea. De papel. Ni idea, no lo explica. La mujer explicó, en un programa de televisión al que acudió para que la ayudaran a resolver el problema, que su padre tuvo mucho que ver con su adicción, ya que era alcohólico y violento. Sin embargo, decidió hablar con profesionales para que pudiera encontrar una solución a su problema. Mira, un hábito extendido por el mundo, ya que hace unos meses se conocieron las declaraciones de una exeditora de la revista de moda Vogue, que contó que las modelos comían Kleenex para no tener hambre y así perder peso. Kleenex, joder. Y de paso conseguí contactos con firmas importantes. Pues ya sabéis, los que queréis estar delgados, a comer papel. Sí, pero esta no ha adelgazado, ¿eh? No, esta no. Por esta... la que se ve la foto, pues va a ser que no, esta tiene, no ha funcionado. Tiene cara de pan, sí. Para mí que le echaba ketchup, ya te lo he dicho. Y viajamos ahora a la India, donde se expulsa a un dirigente comunista de la India por acostarse en una cama llena de dinero. Toma moral por letaria. Grabó un vídeo rodado de fajos de billetes que fue filtrado a los canales de televisión. El Partido Comunista de la India, PCI, marxista, claro, India, y es obvio, expulsaba a uno de sus dirigentes por cumplir su sueño, dormir en una cama cubierto de dinero. Se hacía pajas, pudiendo ser capitalista, ¿no? Sí. La agrupación, que según sus estatutos lucha contra los ricos y los terratenientes, optó por expulsar a Samar Archahe, pese a que este se defendió en un vídeo emitido por un canal. Y dice, yo no soy un hipócrita como otros miembros del partido que se presentan como proletarios cuando tienen enormes fortunas. O sino que se lo digan a los dirigentes del Partido Comunista Chino. Por ejemplo. Si no tienen grandes fortunas. Eso sí, son muy comunistas y muy defensores del proletariado y de la revolución. Sigamos. Retiré 2 millones de rupas, unos 24.000 euros, de mi cuenta bancaria y cumplí un sueño que tenía hace tiempo, afirmó el empresario de la construcción del estado de Tripura en el norte de la India, que ser comunista y empresario de la construcción también están muy llevados de la mano. Luego colocó los fajos de dinero encima de su cuerpo y cabeza mientras yacía en una cama, que no especifica si luego tuvo actividades sexuales frotándose con el dinero. Podría ser. Una investigación interna demostró que las imágenes del político fueron grabadas en vídeo con su propio teléfono móvil. Encima el tío fue imbécil, porque se grabó a sí mismo. Sí, es que ahora con la moda de los móviles que todo lo graban, es que la gente graba las estupideces que hace, que no nos importa una mierda, pero bueno, y luego van y la cuelgan en el Facebook. Sí. Y así te enteras. Y encima uno fue consciente que siendo miembro de un partido comunista pues no iba a ser muy políticamente correcto para sus otros camaradas de partido que saliera en una cama todo lleno de dinero. Pues, por ejemplo. Y eso no tiene nada que ver. Seguro que sus compañeros, pues seguro que también muchos algunos de ellos están también forrados. Pero bueno, al menos son hipócritas y son más cínicos. El partido se limitó a declarar al sujeto en cuestión que no apoyará semejante muestra de inmoralidad. Hala. Pondremos un tema de los Rabia Positiva titulado Soy un misil. Un misil nuclear que apunta a Irán. Por ejemplo. We'll be right back. Muchas compañías aéreas obligan a sus pasajeros obesos a comprar dos asientos si quieren viajar y si sobrepasan un límite de peso. A esta situación tuvo que enfrentarse Les Price, un hombre de 43 años y 234 kilos de peso que quería viajar a Irlanda. La compañía, cuyo nombre no fue revelado, que lo digan, joder, bah, tiene entre sus normas la obligación de comprar dos asientos si el pasajero pesa más de 127 kilos. A mí me parece que va a ser una compañía que está dirigida por un excéntrico millonario irlandés. ¿Cuál? La Ryanair. Ah. Que es muy especialista en este tipo de cosas. Sí, en dar por culo, sí, ¿no? Eso sí, cuando acaban los vuelos ponen, a veces ponían la música de la séptima compañía. La música esa del oeste. Para celebrar que había llegado, que no se había estrellado el avión, joder. Había llegado sano y salvo. Así, Les compró sus cuatro billetes, dos de ida y dos de vuelta, pero la compañía, la misma que impone las normas, le dio los asientos separados. O sea, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Partirse por la mitad? Sí, pues eso es. Claro. Partirse por la mitad, ley salomónica, coge ese mismo, se parte con una espada. Claro. Y la mitad para un asiento y la mitad para otro. ¿Qué pasa? Claro. Y ya está. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Claro. Imaginen la sorpresa de Les cuando vio que en la ida tenía un asiento de ventanilla y otro en pasillo. O en la vuelta, aún más llamativo, uno estaba en la fila 17 y el otro en la 19. Aunque suena cómico, según Les, es una de las muchas situaciones a las que debe enfrentarse en su día a día por culpa de su obesidad. Si tuviese anoréxico no le pasaría, no ocuparía ni uno siquiera, ocuparía medio. Si estuviera anoréxico, pues podría ir... Va a pagar medio billete. Claro. Y podía compartirlo con otro anoréxico. Claro. Y compartir amor 2-1. Ahí está. Claro. Aquí el que no se conforma es porque lo quiere. Tenemos soluciones para todo. Entrena 50 palomas para que le traigan tabaco desde Cuba y quiere mandarlas a Colombia a por cocaína. Esto sí que es globalización interanimal. Vaya. Ve a comprarme tabaco. Dice. No sabemos si con esta frase, pero algo similar pensará Duke Riley, un neoyorquino de 41 años, cuando manda a sus palomas mensajeras a por tabaco. Pues no, no las manda al estanco de la esquina, las manda a Cuba, al país enemigo del imperio yanqui. Este hombre, pintor de profesión, entrenó a medio centenar de palomas para que le trajeran tabaco de la isla, como parte de un proyecto llamado Comercio con el Enemigo, con el que quería protestar contra el bloqueo económico de Estados Unidos, y por lo tanto la paloma esta estaba violando la ley. Claro. La ley del embargo yanqui, que tiene un nombre que no me sale. Además, Duck, o Duque, y no estamos hablando del Duke, Duke. No estamos hablando del Duque de Feria, precisamente. ¿Que aún estará vivo el Duque de Feria? Hombre, supongo que sí. Pues quería demostrar con dicho proyecto las deficiencias de los servicios secretos de su país. Encima quería dar una lección al colega, para que no se relajara la autoridad de cómo se puede vulnerar, porque no estaban alerta. Pues quería mostrar la futilidad de todos esos sistemas de alta tecnología que cuestan miles de millones de dólares y son utilizados por los servicios secretos para asegurar el bloqueo económico e engañar al sistema por medio de los métodos utilizados por los antiguos sumerios. Eso comenta con ironía. Eso sí que está bien, ¿no? Tanta tecnología, tantas hostias, y utiliza un método ya empleado por los antiguos sumerios. El sujeto en cuestión contó que mandó en un primer momento 23 palomas contrabandistas, pero solo volvieron 11 con 6 puros habanos. Bueno, ya es suficiente. Algo es algo. Claro. Pero no con el objetivo principal. A ver si las palomas luego se juntan con otras palomas y formaron una asociación y le dieron el palo, ¿sabes? Bueno, pero supongo que allá en Cuba debe tener ahí alguien que les da los cigarros puros a las palomas, ¿no? Digo yo. Claro, alguno tendrá, digo yo. Claro. Pues que las palomas cogen los puros pollas mismas. Supongo que eso, sí. que tendrá alguien, algún contacto. El negocio le va a salir redondo a este pintor, ya que el proyecto será expuesto el mes que viene en un museo donde también podrán verse las palomas que aún quedan con vida y los vídeos que han grabado. Las instalaba una cámara y todo. Y no solo eso, también venderá a su mejor ejemplar, al que ha llamado Pablo Escobar. Qué gracioso. En honor al famoso narcotraficante colombiano del cártel de Medellín. Por $100,000, unos 75,000 euros. Es probable que me traigan cocaína desde Colombia, afirma el protagonista en cuestión de cara al futuro. A no ser que, como decíamos, que las palomas sean tan listas que se cojan ellas mismas la cocaína y creen una sociedad palomil y se la repartan. Una colección de palomas blancas. Sí, como en la película aquella de Hitchcock, ¿no? Los pájaros. Sí, por los pájaros farloperos sería. Claro. Ahora iremos un tema de Coma 2, del CD Esto va a explotar. Y un tema que se le puede dedicar a muchísima gente bípeda que purula por este jodido mundo. El tema se titula Mucho Idiota. Quiere convertirse en un personaje manga viviente. Una friki de cuidado. Pues sí. Sí. Anastasia Shpagina. ¿Eh? Pues se llama así la chavala. Una joven ucraniana de 19 años se ha transformado a sí misma en un personaje de anime japonés gracias a un maquillaje perfectamente copiado de este tipo de publicaciones, entre otros muchos detalles. Esto sí que se le llama vivir en un mundo paralelo. Pues sí. Y paralelos. Y paralelos. Es toda una estrella en su país. La han invitado en varias ocasiones a diferentes programas de televisión. Además, tiene su propia cuenta en YouTube, donde sube todo tipo de vídeos en los que enseña cómo maquillarse para parecerse totalmente a un dibujo manga, con sus enormes ojos vidriosos, su pelo rojo y unas poses perfectamente ensayadas, podría parecer sacada de entre las páginas de un cómic manga. Es el momento del combate y no de la tontería. Según publica el diario británico The Daily Mail, Anastasia es una auténtica enamorada de los cómics japoneses. Y de hecho se hace llamar por su nombre japonés que ella misma ha escogido, es decir, Fukami. La joven ucraniana pasa cada mañana media hora frente al espejo, preparándose para lucir como una auténtica muñeca manga. Además, Anastasia quiere someterse a una serie de intervenciones estéticas para convertirse de una vez por todas en un personaje de anime nipón. Esta chica manga tiene más de 10.000 fans en Facebook y un perfil en YouTube en el que recoge todos sus tutoriales en los que muestra cómo maquillarse para obtener su aspecto, además de las entrevistas que le han hecho en varios programas de la televisión ucraniana. Bueno, poca feina. Por eso intenta asegurarse un personaje, una vida ficticia, porque su vida real no existe, básicamente. Ya. No llega a nada. No. Y como afortunadamente no va a llegar a nada más, es este programa. Pues sí, nos despedimos de una vez ya, hombre. Sí, y hemos estado, yo, tú, ha estado también el señor Amund, que y mudo a la vez, que solo se escucha por ahí, realiza alaridos de vez en cuando. Y esto afortunadamente no más de sí. Pues sí, nos vamos. Sí, y os dejaremos, como no, con algunos temas varios. ¡Y hasta otra! The roots are reggae on my stereo. burguesía. Hay que acabar con el capital y el olvidar los delitos y pobres y terminar con esta estrategia. Odi tu sur, me rellen al mar, a tu hincha sueta vale la chula, o a tus aites, surengarra. Hasta esa tu violencia, violencia, violencia. mira hacia atrás, como buscando el momento, pero no puedes cogerlo. Y te parece tan lejos, y te parece tan lejos. A veces puedes caerte y desde el suelo no.